las nubes sin fin. Con mi verdad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. Mi verdad huye a un golpe de progresir. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca un gran dragón. Resplandece a mi alrededor.